decidieron cerrar las tranqueras del territorio comunitario con el fin de interrumpir el tránsito hacia la zona amenazada. La decisión es resistible. Enfoques dialogó con Gabriel Cherki, integrante de la comunidad, en los momentos donde se iniciaban las acciones. Mae, mae, compañeros, mae, mae, Pupén y Pulamien, bueno, hoy un gusto poderlos saludar y poder informar de lo que está sucediendo desde el territorio de la comunidad mapuche Cachipaín, donde hoy se denomina el corazón de Vaca Muerta, ¿no? Que es parte de la lucha que traemos hace muchísimos años los pueblos originarios, en este caso las comunidades mapuche y los pueblos originarios del país, si se quiere decir, ¿no? Nada más que hoy acá dentro del territorio de la comunidad Cachipaín, Campo Maripe, Futachayén, entre otras, se está desarrollando y se pretende desarrollar una actividad muy, muy agresiva, que es la actividad del frac dentro de los territorios. Eso fue traducido a enfermedad, a cáncer, a aguas envenenadas, napas freáticas envenenadas, y el gobierno siempre hizo oídos sordos, miró para otro lado, los funcionarios de las empresas lo mismo, y creyendo que se había terminado el gas y el petróleo en Loma de la Lata, fueron abandonándolo, y hace muy poco tiempo atrás el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, como máximo responsable hoy del desastre que está dejando Vaca Muerta, le otorga dos áreas nuevas, ya no de convencional, dos concesiones nuevas de un área no convencional que sería para realizar fracking. Cuando nos enteramos de la situación, nosotros sabemos, si ahí quería hacer un paréntesis, nuestra comunidad es una comunidad con personalidad jurídica, con relevamiento territorial, con dictamen jurídico favorable de la comunidad y con una mensura lista para ser escriturado el territorio a nombre propiedad comunitaria, en este caso de la comunidad Cachipaín. Entonces, acá es donde ellos no pueden obviar la ley, en este caso, no pueden obviar la ley porque la consulta previa, libre e informada se tiene que realizar, pero por otro lado, recordar que YPF ya fue condenada por el grave pasivo ambiental que dejó en Loma de la Lata. Y como regalo, no condenados, sino porque en este país al narco se defiende y al jubilado se castiga. Al condenado en este caso se defiende y se le regalan dos áreas nuevas dentro de un territorio de la comunidad mapuche. Eso hace de que la comunidad mapuche hoy haya cerrado las tranqueras y le decimos dentro de la propiedad comunitaria no van a pasar, no van a perforar, no van a hacer fracking y mucho menos dentro de los lagos, que es el tanque de agua de toda una sociedad, no solamente mapuche, sino de la sociedad neuquina, ¿no? Que es la fuente de agua, de gran parte de la ciudad de Neuquén, pero también de Río Negro, porque recordemos que el lago Marimenuco vuelve al río Neuquén a la altura de San Patricio del Chañar y empieza a cruzar Villa Manzano, Cipolletti, Barda del Medio y se transforma en una cuestión interjurisdiccional. El gobernador de nosotros, de la provincia de Neuquén, se da el gusto de regalarle ese capricho a Horacio Marín y ahí es donde nosotros denunciamos a estos dos genocidas, Horacio Marín y Rolando Figueroa, porque lo que están haciendo lo están haciendo de una manera, haciendo sentir una necesidad a la gente laboral, pero en poco tiempo la van a tener, la necesidad, en este caso, va a ser de salud, no va a ser laboral. Nosotros tuvimos no menos de 10 encuentros con Horacio Marín y le aclaramos la situación. Las declaraciones de Horacio Marín han sido todas violentas, diciendo que si te cruzas por delante te pasa por encima. Sí. Bueno, nosotros estamos acá, somos una realidad viva y nos va a tener que pasar por encima porque el agua no se la vamos a dejar tocar. Ni los mapuches ni los ciudadanos de la provincia de Neuquén vamos a entregar el agua, más allá que el gobernador se la quiera regalar, los ciudadanos no se la vamos a entregar por un caprichito de ellos, porque estamos entregando lo más importante y vital que tiene cualquier ser vivo del planeta.